Bueno, Juan Pedro Colombo, la verdad que es un día bastante desapacible, pero creo que la lluvia ha compuesto los ánimos, ¿no? Sí, buenas tardes. Para un remate, bastante desapacible. Para el campo, espectacular. Creo que, no sé si está lloviendo en todos lados. Recién decía que en Ayacucho llovía un poco menos, pero acá en Tandil y zona aledaña debe estar lloviendo lindo, por lo que parece. No hay viento, está lloviendo parejito y bueno. Y el remate, te digo contento porque la gente acompañó hasta el final, pese al día. Hasta el final quedó mucha gente, muchas manos. Terminamos los toros y creo que había compradores para más toros. Bueno, está un poco en la tónica que están andando los remates de este año, ¿no? Y Huacacurú creo que mostró en todas sus líneas, tanto macho como hembra, pedigrí controlado. Creo que animales de excelencia y bastante volumen, que no es fácil tener volumen y calidad. Y bueno, creo que eso hizo que el remate fuera ágil y con precios muy buenos, ¿no? Juan Pedro, lo que vimos es un gran acompañamiento de la gente, ¿no? Sí. Había un motivo muy especial también, ¿no? Sí, bueno, el primer año que no está Jorge Blanco y Graciela con todo el equipo sigue la tarea. Pero bueno, hoy estuvo el intendente acá local de Tandil, Graciela dio unas palabras también, Elvio, mi padre, creo que todos recuerdan a Jorge como un hombre que ha hecho muchas cosas con sus características, su personalidad y su carácter que tenía, pero ha hecho muchas cosas en sus empresas y para la comunidad y bueno, y Graciela creo que, Graciela Quintanz de Blanco Villegas, su mujer, creo que continúa con la tarea junto con Luciana, con la hija. Y creo que están muy comprometidos todo el equipo de Huacacurú en continuar tanto con la cabaña como con todo el tema agropecuario acá y los campos que tienen en Corrientes. Creo que tienen un muy buen equipo armado y van a seguir adelante, ¿no? Sí, yo me quería quedar un poquito en el equipo porque el equipo es muy importante que tiene. Hay asesores que saben muchísimo de esto y creo que la genética que está llevando adelante Huacacurú creo que es buena y eso creo que la gente lo valora, ¿no? Totalmente. Hay un trabajo genético y bueno, hay una selección sobre un volumen de vaca grande, que eso hace que también haya una presión de selección grande y bueno, en fin, todo esto obviamente en un día de remate se ve un día de trabajo de 365 o más que lleva a ser un toro. O sea que hoy acá vemos todo el trabajo de mucho tiempo de toda la gente de la cabaña, de toda la gente de los campos, también que le da de comer a los toros, que los prepara, el trabajo de Francisco Gutiérrez, que también está en la parte genética, de Juan Escurra, Máximo Ayarza. Bueno, reitero, un equipo grande, integrado, importante y agradezco a todos los compradores que vinieron y los representantes de Colombo Galeano. Realmente. Bueno, siempre nosotros los acompañan a ustedes. No, bueno, pero yo lo destaco porque nuestro trabajo. Claro. Pensá que nosotros venimos de remate en Corrientes, en Santiago del Estero. Venimos a Tandil, la semana que viene nos vamos a Santiago del Estero de vuelta. Si no tenés un equipo acá local, Olavarría, Tres Arroyos, Necochea, Agustín Nazar acá en Tandil, Benito Juárez, Bahía Blanca, bueno, vino representante de todos lados, Ayacucho, Rauch, Mar del Plata. Si no vienen todos los muchachos a acompañar y cada uno con sus clientes, el trabajo nuestro sería una tarea más difícil, ¿no? Es imposible hablar con Juan Pedro Colombo en un remate de cabaña y no preguntarle cómo están los mercados, los otros mercados, los comunes, los del gordo, los de invernada, ¿cómo los está viendo? Bien, los mercados, poca oferta de gordo en estos días. Los precios todavía no han movido mucho, por ahí en la ovillo exportación, en la vaca un poco más. Y en el consumo, bueno, todavía se ve un poco de retracción. Y la invernada, hay poca oferta también. Yo creo que ahora con estos días de lluvia vamos a ver un poquito más de demanda. Ojalá que llueva un poco para el oeste, que es donde está faltando un poco más de pasto. Y bueno, todavía no hemos recuperado el stock, o sea que el volumen de oferta no va a cambiar. Vamos a ver cómo actúa la demanda los próximos meses, ¿no? Juan Pedro, te agradezco mucho, suerte para los próximos remates y nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere. Saludos a ustedes, gracias y distinguido camarógrafo que tenés esta tarde. Ojalá que te acompañe por mucho tiempo. Gracias.